a favor en dirección de ordenamiento territorial de la defensa departamental de Tacuarembó. Y ahora en este momento me va a tocar oficina de moderador de la siguiente instancia de esta instancia de participación social para lo que es las modificaciones de las directrices departamentales. Me toca también ponerlo un poco nuevamente en foco del tema que vamos a tratar en la tarde de hoy, que es justamente lo que les mencionaba, las modificaciones de las directrices departamentales. Esto, si bien tuvimos la presencia de los representantes de la empresa, que tuvieron una media explicación de lo que están trabajando ellos en el proyecto, no es una audiencia pública para el proyecto, eso a posteriori en esta etapa que podamos categorizar nuevamente el suelo como suelo suburbano. Cuando se entra en la etapa de elaboración del proyecto y de aprobación, tanto por los organismos nacionales como los organismos departamentales, por la elaboración del contrato plan, como hablaba el profesor, va a haber otras instancias de participación social como esta, donde están directamente relacionadas con el proyecto. Entonces, quería compartir con ustedes que los técnicos municipales vamos a estar a la orden para evacuar las consultas que tengan respecto a lo que es la continuación de las directrices. También vamos a aprovechar que si alguno, a pasar de esta excelente presentación, tenga alguna duda sobre el proyecto y quiera ir adelantándose, la pueda hacer a manera de preámbulo, vamos a decirlo así, de lo que podría ser esa futura audiencia, pero que no consiste, no tiene valor para lo que estamos en la tarde de hoy reunidos aquí en Cambó. Quería no dejar de decirle también que el departamento de Tacuarembó tiene categorizado como suelo suburbano con dos destinos, con el destino residencial y con destino a instalaciones logísticas y de industrias en la ciudad de Tacuarembó, que hizo más instrumentos territoriales que así se permite, en el caso de Samán, por ejemplo, de todas las industrias, del frigorífico, de Quiroga, de Yomi, que están instaladas en Tacuarembó, y también las industrias que están presentadas en la localidad de Paso de Toro, el frigorífico, etcétera, etcétera, con eso. En lo que es el resto del departamento, los instrumentos de ordenamiento territorial no prohibieron en su momento porque no había para hacer desarrollo en las otras localidades, en las otras zonas del departamento, por lo que esta instancia, como bien lo decía la directora, con el interés que hay por las empresas en invertir en otros departamentos, más asistencia que seguramente vamos a repetir con otros proyectos y para otros padrones o para otros predios de las zonas rurales del departamento. Eso es lo que quería aclarar. En cuanto al tema de la participación de ustedes, les vamos a pedir que cuando lo hagan, se identifiquen, digan si son de la localidad o no, si a qué institución representan, a manera de que eso quede registrado y se pueda llevar esta documentación tal como lo indican los procedimientos. En el tiempo de las participaciones no está limitado, lo único que pedimos es que respeten para que sí puedan todos participar, los que así tengan interés. Y en el caso de formularse preguntas, vamos a establecer un mecanismo que la vamos a ir anotando y al final vamos a ir contestando a todos para no generar ese delegado y hacer que todos puedan participar y después al final, sobre el final, quienes tengan que contestar, vamos a ir contestando. Así que bueno, a partir de este momento, tengo liberado a quien quiera hacer uso de la palabra y tenga alguna consulta más. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ramírez, soy vecino de aquí de Cambó, hace 2 años, soy artista, pero también soy periodista, y en este momento estoy en representación como vecino de Cambó, pero también estoy en representación del Semanario de Brecha y del Semanario 2011-2015. El interés mío es, primero, colocar que esta no es una audiencia pública, es un primer acercamiento para el pueblo, ¿verdad? Es decir, si nosotros podemos estar Ahora te permití que recorte un poquito. Es una instancia de participación social que está prevista en el documento estratégico de ordenamiento territorial, es una audiencia pública, pero por la modificación de las directrices departamentales. No es una audiencia pública referida al proyecto especial que no existe desde el momento que no se puede instalar en un suelo rural. Es decir, porque la ley 1308 dice que lo primero que debe hacer el intendente cuando hay una situación de impacto que puede significar impacto es enviar a la Junta Departamental, después viene la audiencia pública, donde la audiencia pública ahí toma la solución, después vuelve a la Junta Departamental. Ese es el procedimiento. Es decir, no es una la audiencia pública primero, es como poner la cabeza delante de los dos. Es decir, eso es una norma. Otra cosa es que hay varios temas que están, nosotros hemos estado estudiando el proyecto. Nos interesa saber, por ejemplo, van a producir 13.000 toneladas de hidrógeno. Y los derivados, quizás nos parece bárbaro si hay un proyecto así y que es genial para las zonas, sería bárbaro, pero. Parecería un eufemismo decir los derivados cuando hablan de la producción de 70.000 toneladas de metanol y apenas se han referido al metanol. Es que se necesita dióxido de carbono y el uso del metanol también devuelve el dióxido de carbono. Si por un lado la planta va a combatir el dióxido de carbono con ese precioso discurso del hidrógeno, por otro lado, estamos devolviendo el dióxido de carbono a la tierra. Por lo tanto, si es para mitigar la planta el dióxido de carbono, creo que por ese lado no sé, creo que hay como una contradicción. Por otro lado, Tambor es un pueblo muy tranquilo, que a veces cuando entramos con disciplina en el auto, vemos dos personas y tres autos y nos qué movimiento en el pueblo. Es decir, pero de pronto vamos a tener una población de 1.500 personas, vamos a tener a 2.000 trabajadores en la construcción de la planta. Bien, va a haber mucho trabajo, pero va a haber un impacto social y cultural muy importante en el pueblo. En un pueblo que cuando aparece alguno que no es el pueblo, dice, ¿quién será? Con la gente. Es decir, viene el dolor, el cierre de hambre. Cuando este pueblo tenía más de 4.000 habitantes y tenía estaciones de servicio, farmacias y todo. Y bueno, creo que si este pueblo sigue así, cuando nos vayamos muriendo todos los días, vamos a. El pueblo va a desaparecer o va a quedar algún testimonio en algún municipio. Esos son algunos de los efectos. Como cosa, eso del metanol me interesaría saber cuáles son los derivados, también amoníaco, que son sustancias bastante complicadas y que no tienen de la mano con el hidrógeno verde y lo que ustedes plantean. Una cosa que es fundamental, yo tenía miedo de que esto fuera una audiencia ya eliminada donde se tomara la decisión, porque el pueblo de Tamborete tiene absoluto conocimiento. Nosotros nos enteramos con un suelto del día del avisador. Y porque nos avisaron hace una semana y he leído tantas cosas, hemos estado averiguando sobre tantas cuestiones y corremos por la desventaja. Ustedes tienen una formación intelectual académica que han desarrollado durante años. Nosotros somos vecinos, somos nuestra herramienta es Google y algunos amigos. Y la desventaja para los pobladores de Tambor es bastante grande. Me interesa mucho que esto se discuta. Otro de los aspectos, tengo registrado las más de 50 especies de pájaros, los he fotografiado, es muy interesante. Me interesa saber si el campo magnético, los pájaros serían por los campos magnéticos naturales. El campo magnético que se va a formar con la producción de electricidad y el espacio de los grupos químicos que van a aparecer los paneles, si eso no afecta el tránsito de pájaros en la zona. Eso es un tema que que me interesa saber. Pero yo por ahí, algo ahí me estoy pensando. Creo que antes de tomar una resolución del pueblo, si queremos viabilizar este proyecto, en primera instancia, creo que hay mucha gente que está desesperada para trabajar, y que haya trabajo también, y que tengan en cuenta los trabajadores de tambores, porque es fundamental que así sea. Bueno, te agradezco la participación. Tomé nota de la pregunta que se hizo para la empresa, que es el tema de la producción que van a realizar, el tema de los trabajadores y el tema de la problemática de los campos magnéticos vinculado al parque eólico y el parque solar. ¿Correcto? Sí. El hidrógeno de Iván. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvana Ferreira, soy investigadora, vivo en Tacuarembó. Y bueno, me vine hoy justamente para participar, para escuchar. Y con un sueño de pregunto, la posibilidad de leer un poco por arriba el proyecto o la propuesta. Y la verdad que me vine con muchas preguntas, me voy a reaccionar de cómo le había pedido con el sentido de que va a haber otras instancias bien importantes. Pero de todas formas, como se puso en posición, existe una posición primaria para que la población de Tambores y la Coyapó, Paysandú, o sea que somos las dos zonas que confluyen aquí, tengamos más conocimiento sobre los temas. O sea, la producción de hidrógeno verde no es no es algo que todo el mundo tenga conocimiento, es algo nuevo, es algo que estaba supuestamente en pañales, pero vemos que el proyecto va muy avanzado. Entonces, seguramente no quisiera ser porque tiene algunas cosas que no corresponden hoy, pero me parece que sí es importante, porque en realidad es una política y hay muchas posibilidades de que el proyecto se apruebe. Entonces, no queremos tener dudas tampoco, sobre todo como ciudadanos y ciudadanas, respecto a los impactos sociales, a los impactos ambientales, al uso de nuestra materia prima. O sea, se usa el sol, se usa el viento, se usa el agua, que es nuestra reserva, y queremos saber a ciencia cierta cuáles son los riesgos de contaminación, cuál es la extracción, cuál es el uso renovable del agua, el impacto social. Yo me había mandado una serie de preguntas que quizás las puedo dejar en la mesa. Pero y la base también de cuáles eran los elementos sensibles del medio que se prueba, por ejemplo, me imagino que se la fuese de Bolenín, o sea, preguntarse por qué acá, por qué en Tambores, cuáles fueron las otras opciones que se dieron antes de decidir qué era en esta zona, por ejemplo, cómo se valora esa aceptación, qué estudios de impacto ambiental se tomaron en cuenta para darse la dimensión la cantidad de gente que va a venir, todo lo que se puede tener, el tema del tabú, lo que queda en Uruguay, qué es lo que se va a decir, porque esto está bien, es un producto ecológico, que es una parte del ambiente, del mundo. Ahora, también hay un fuerte potencial económico que también se va de nuestro país, que también de nuestra materia prima, y queremos saber en algún momento cuánto de eso beneficia, qué beneficia a nuestro país. ¿En qué beneficia de Guayabó? ¿En qué beneficia de los pobladores? Tenemos entendido que tiene que haber la construcción a lo largo de los años, posiblemente sean alrededor de 2.000 trabajadores y trabajadoras que se tomen. El proyecto está previsto, aparentemente, por lo que leí, que sea gente del medio, su mayoría, y que después de tener alrededor de 200 personas permanentes empiezan a plantear en esa zona. Muchas preguntas, o sea, que me parece que bien. Si se va a tomar una decisión a través de la Junta, que por lo menos la gente también tiene que saber en qué consiste. Más allá de que veo que está todo claro, que si el proyecto no sale, todo vuelve a su origen, ¿no? Y realmente, yo creo que todos queremos aportar, queremos saber sobre todo cuáles van a ser, por ejemplo, los riesgos de explosiones, porque en una parte, por ejemplo, habla de las distancias, ¿no? Y creo que habla de alguna de lo más cercano a 500 metros, puede ser. Y como, no sé, yo personalmente no sé bien cómo funciona todo ese riesgo de explosiones o posibles contaminaciones, en fin. Pero tal, gracias por la información y gracias por la importancia que también que el interés de la sociedad para el día. Y me alegro que sea usted. Gracias, señor diputado, por su participación. Igualmente, eso, igual, si fuera tan amable, nos podrías acercar la pregunta y quedamos con ella, Joaquín. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María Barbosa, soy gobernadora de la Venta Juárez, así que me quedé acá hace casi 60 años. He salido, pero bueno, siempre vuelvo. Cuando leímos el proyecto, vamos a contar con la información que está en la parte de Medio Ambiente. Creo que, como decíamos que fuimos comentando, la primera preocupación que nos surgió a todos fue por el tema del agua, el acuífero. Hace unos años nos decían que la guerra del futuro iba a ser por el agua, y bueno, ahora viene con el agua. La gran pregunta que nos hacemos nosotros es: más allá de los emprendimientos privados, de las empresas, de la generación, de la generación de trabajo que va a haber en la zona, de la reactivación económica, bueno, todo lo que supone esa reactivación económica en el lugar, la preocupación nuestra es por los bienes comunes. O sea, estamos hablando del agua, del aire y del sol. Eso casi que no tiene valor económico cuando se extrae, ¿no? Estamos hablando de un proyecto extractivo que va a producir un producto que se va a exportar, que se va a ir de Uruguay, o sea, por más que tengamos un día que vamos a cambiar la matriz productiva nuestra, que vamos a empezar a utilizar en vez de petróleo o hidrógeno, y no sé si eso era así realmente, o si es que el hidrógeno pasado se va a ir de Uruguay. O sea, a mí me da la impresión de que los medios de transporte, la vía, la ruta 5, todo va hacia el puerto Montevideo, ¿no? O sea que es un proyecto extractivo. A nosotros nos preocupa el impacto socioterritorial que va a tener el proyecto, porque como bien decían acá, incluso un animal como Miguel, va a haber mucha gente, o sea, se va a duplicar la población de Mambo, o sea, va a ser otro pueblo, indudablemente. Y bueno, ¿y cuál es? O sea, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a Tambode? ¿Qué le queda a Tacuarembó? ¿Qué le queda a Uruguay? O sea, más allá de la inversión privada, de que nos pongamos en punta como productores de hidrógeno verde, para nosotros, la gente de acá, ¿qué nos va a quedar? Bueno, muy importante, me parece muy importante que podamos tener nosotros como comunidad en incidencia, es que un estudio de impacto ambiental, sobre todo por el desarrollo, pero un estudio de impacto ambiental que sea independiente, posiblemente que lo pudiera hacer su mercado, aunque estamos acostumbrados que el impacto ambiental en el Uruguay va a ser la empresa de inversión. Y bueno, sabemos cómo. Pone la plata en Jersey, el informe y como se mantiene la independencia para tener. Eso me parece que podríamos como comunidad exigir o por lo menos sugerir que el informe está considerado para la verdad. Es como lo más confiable para nosotros. Por ahí, gracias. Muchas gracias, Ana María. Y buenas tardes. Yo soy Andrés Barruti, docente de acá de la Escuela de Formación en Oficios de acá de Tambores. Y yo quería recordar que muchos de nosotros ya sabemos que hoy hace un mes y siete días en el IPCC, el grupo de expertos de muchísimos países del mundo, de todas las ideologías que son elegidos por su categoría científica, dio el tercer y último informe para la conferencia de partes del cambio climático, y es un informe muy, muy largo, ¿no? El mundo está corriendo una carrera contra el tiempo, y todos tenemos la obligación de saber que es el momento de tomar acciones para detener el calentamiento global, que es una cosa muy difícil. y yo hablé con varios, entre ellos nosotros tuvimos una charla con el ministro de Ambiente, que estuvo en Glasgow en noviembre, y nos decía que allí el 80% de las conversaciones, de las reuniones, giraba en torno al hidrógeno verde. Entonces, obviamente, cosas como esta tienen un impacto muy grande, pero yo sinceramente creo que esta reunión de hoy, lo que hemos escuchado, es una prueba de lo que yo siempre llamo el recurso natural renovable más importante que hay en Uruguay, es el talento de los uruguayos. Yo creo que acá la intendencia ha tomado una oportunidad, las oportunidades pasan y a veces no se aprovechan. El muchacho que habla, el pequeño mensaje que nos dio ahí, habló de algo que me parece que es absolutamente fundamental, y es que llegó el momento de trabajar con la naturaleza y no de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, el hidrógeno verde, la energía limpia, es una oportunidad que se puede dejar pasar. Obvio que habrá problemas, toda acción humana tiene un costo ecológico, pero yo creo que el Uruguay está muy posicionado en el mundo como ejemplo de acciones concretas de cuidado de la biodiversidad. Entonces, el tema de la biodiversidad y todas estas cosas que tienen que ver con acciones locales con la mentalidad global. Suleiman recién preguntaba ¿qué impacto tendrá esto en Coimbó, en Tambores? Yo digo que es un impacto en el mundo. Creo que es la primera planta de hidrógeno verde que se va a poner en Uruguay, ¿no? Entonces creo que es una cosa que no debería, obvio que es válido que hagamos todas las preguntas que queramos, pero creo que es absolutamente fundamental. Toda empresa tiene que pensar en su sustentabilidad, tanto social, ambiental, como económica, como es lógico, y yo creo que esto es muy preliminar a otras instancias, pero yo quiero simplemente felicitar y apoyar. Conozco a muchas personas que están involucradas en esto, que merecen el mayor de los respetos. Entonces, vuelvo a repetir, algún costo para mejorar, pero es una prueba de que los uruguayos estemos pensando con una mentalidad amplia. Muchas gracias. Muchas gracias a la conversación. Vamos, vamos, vamos. Y esto nos deja trabajo para algunos pocos. cual, viendo, para captar votos, vamos a reactivar los proyectos de agricultura. Estaría bueno, propongo eso. A dejar mucho más trabajo, a mejorar más el ecosistema, no va a generar nada en el corredor biológico. Nosotros tenemos una cantera extractivista, una empresa extractivista llamada Ramón Álvarez, que está haciendo un daño terrible en la zona de Cerro de Altea, con explosiones, con canteras que están ni siquiera habilitadas. Nosotros se formó una comisión de vecinos de Cerro de Altea, que fue de la aldea, por lo que estaba pasando. Hicieron denuncia, se quisieron llevar el cerro a la aldea, la empresa empezó a hacer una, hizo un cateo, y bueno, es lo mismo. O sea, pintalo como quieras, digan que van a hacer la gente de trabajo, acá el muchacho que está muy contento, que va a salir adelante, no va a ser así. Yo tengo 43 años, y en toda mi vida he escuchado todos los puestos, y para algunos pocos, para ustedes, para vos, ustedes que están teniendo un sueldo seguro, están asegurados. El resto de la población no. Esto es para poco, no es para todos. Así que queremos que haya una consulta previa al pueblo y esto nos salga. Muchas gracias. Gracias por la participación. Convertir la transición que intentamos hacer no es para el económico, discriminación que hoy estamos viviendo. El derecho de la Corea comienza hoy en día con los mismos centrales, la medicina natural, formas agroecológicas, una comunidad viva que trabaja día tras día en el familia, en las cosas que vivo. Cuanto más nos relacionamos con la naturaleza, más aprendemos del respeto, del amor y de cómo todos formamos parte de una gran red de los pueblos. Si a la tierra le falta agua, a nosotros también. Las políticas que hasta hoy gobernaron los pueblos sufren las mafiosas y patriarcales. Lo peor que esta vida está siendo honesta para lucharnos entre todos y no amanecer del día de mañana con la noticia de las tierras del proyecto ya estaban compradas para ir a ahora. La transición hacia otra forma de relacionarnos con la naturaleza es un nuevo mundo alimentado desde la conciencia y desde la conciencia y la manifestación. La próxima es la crecer en, con y para cada comunidad. Cada pueblo y cada territorio. Como seres humanos tenemos la capacidad de crear. No solo somos útiles para adaptar la organización, sino también para crear. Crear comunidades seguras, cada vez más sanos y cualquier otro mundo nuevo. El sistema en el que vivimos ya está quedando obsoleto. Cada día somos más quienes decidimos desobedecer las reglas de un sistema que solo nos está extinguiendo y colaborar a la creación de un mundo nuevo, en donde los territorios son quienes deciden para sus comunidades. Esta audiencia pública podría ser el puente de transición hacia una democracia más abierta, aunque entendiendo el impacto que esto tendrá a nivel país, como lo fue PPE, la consulta debería incluir incluso a todo el mundo. Esperamos que el primado haya oído solo de las cosas que hoy nos oponemos a este proyecto y comenzamos un cambio de transición social hacia otro mundo en equilibrio con la naturaleza. Muchas gracias. ¿Podría repetirme tu nombre porque no lo pude registrar? Muchas gracias, Alba. Quería recordarles a todos nuevamente y volver a poner el foco porque creo que casi todas las preguntas están orientadas saquemos del proyecto que la audiencia de esta instancia de participación es por la modificación de las directrices, que es por un cambio del uso del suelo, de rural, de suburbal, que esto no habilita ni genera que la planta de este proyecto se complete, sino que ese proyecto va a tener que recorrer, como todos los proyectos que se presentan en el país, por todas las instancias de aprobación de los gobiernos departamentales, de la participación social, de lo que es la instancia de participación del gobierno nacional, y en lo que adquiere acá instituciones reguladoras, tanto sea del agua, del ambiente, como del territorio. Entonces, entiendo y comprendo la preocupación. Les vuelvo a recordar el motivo por el que estamos todos aquí en esta instancia de participación social, que es una audiencia pública, pero por la modificación de la directriz de la comunidad. Gracias por su participación. valores y no quisiera entrar en detalles, sino que lo que me preocupa, nos va a seguir preocupando, acá tenemos varios compañeros de lucha por la defensa de la región de Guaraní. Sigue siendo en este momento realidad, además de contra muchas inquietudes que tengo, el estudio, si no se hace un estudio previo de la región de Guaraní, si, como dijo el reportero, si Miguel, acá había que haber una empresa que teníamos que tener al estudio parcial del agua, porque en el primero Guaraní es la riqueza que tenemos, es la riqueza que tenemos, es la riqueza que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos industria, tenemos empresas extranjeras que se están llevando a los recursos naturales. Ya tengo el PM, ya tengo el PM, cuando se vuelve el PM, cuando vuelve el PM, viene otra, mucho más si no se aprueba la ley más perfecta. Entonces, nosotros no tenemos industria y cada vez vamos teniendo las cosas que nos extraen de la gente, que nos devuelven muy poco. Esas son instancias que se van a definir cuando se elabore el proyecto, justamente. Bueno, son cosas a preguntarse. El proyecto, por ejemplo, no es cierto, lo que ha sido es cierto. A ver si lo pensamos, para saber la cantidad de agua que había. Entonces, este proyecto amplio es ahora, como si viene un proyecto que tenga más todos los hijos de ellos diciendo, y por eso que voy a cuidarlo, pero así como está, yo digo que es una agresión al campo, una agresión al norte del país, donde parece que son condicionados para todos los proyectos. Luego, siendo hoy, es un proyecto que va a haber de la cabecera de la zona hasta el centro de los aires. Es el proyecto para las aires. No sé si se aprobaba por el municipio. Hay tres valores más nominados acá, en la zona de la ciudad. Entonces, ¿qué pensamos hoy? Bueno, que no sé lo que digo siempre, porque es que me da. Creo que siempre dirán que somos los hijos de tapabocas, porque todo es todo. ¿Por qué? Incluso tenemos tanta riqueza. La constitución de la Constitución, que ustedes bien me lo hicieron, cuando yo pensaba que tal es, que tal es, porque a mí me lo parece. Pero yo lo que digo es que no tenemos por qué la estructura que necesita esa empresa, la planta, esa planta, no tenemos infraestructura y que después vamos a tener 5 años más de que el Ministerio de Obras Públicas esté al servicio de las plantas de tratamiento. Hoy el Ministerio de Obras Públicas está al servicio de PM. Y si no, fíjense, si todos los caminos, las buenas preguntas en los caminos, es una gran palabra. Me quedé en el centro de la metrópolis. Muchas gracias. y el padre no tiene un sacramento. Por favor, mi pregunta. ¿Es que Pablo, profesor, segundo, antes de que se vaya la casa, mi preocupación es el agua. El agua para la humanidad. Aquí abajo, nuestro, hay un niño, yo diría que acá, esta chaqueta, yo vivo una chaqueta también. No es para nosotros, es para la mesada. Esa que recién estaba contenta porque le van a dar trabajo. Esa que recién, porque necesita mucha preparación para trabajar en esto. Y no la tiene, ni la van a tener, porque no hay oportunidad de ser una niña. Entonces yo, mi pregunta es, a la gente, al pueblo, no le voy a preguntar a esa gente que ya sabe lo que es, al pueblo, pregunta, sus hijos, sus bisnietos, ¿van a tener agua? ¿La población mundial va a tener agua? Esa es mi pregunta. Un poco quería hacer una consulta al público, presente, por lo que he visto hasta el momento, casi todas las preguntas van dirigidas a lo que es el proyecto. Yo quería ver si hay en el público presente alguna pregunta dirigida a lo que es la modificación de la directrice, y si no, en todo caso, le daríamos antes que el público se retire la oportunidad de que la gente le pueda contestar y que se vaya con la respuesta de lo que ha sido consultado. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que se me dio un poco por otra cosa y se llevó a caminar. La pregunta completa es si esto es una audiencia o no es una audiencia. Si el mecanismo que usaron ustedes es el artículo 29 o el artículo 35. Mi respeto al profesor, pero creo que acá hubo como una chicana. Se tendría que hacer el procedimiento correcto, que es la aprobación del Ejecutivo Departamental, de la aprobación del Legislativo y pasar una audiencia. No entiendo por qué se puso la carreta delante de la noche, porque ¿qué pasa? El tema de discusión acá es que si esto es una modificación sustantiva o no es una modificación sustantiva. Cualquier modificación del suelo, de pasarlo a rural, a suburbano, es sustantivo. Es todo lo que llega sustantivo, quiero explicar por qué no es sustantivo. Y la última pregunta es, prácticamente ustedes vienen a pedirle la firma de un cheque en blanco a la comunidad, porque no hay un estudio de impacto ambiental como para que la comunidad pueda tomar una decisión sobre eso. Esa es la pregunta, si me la pueden contestar ahora, porque si soy uno de los últimos, tal vez sea muy tarde. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por su participación. Le voy a dar la palabra. Lo que planteó ahora el señor es casi una moción de orden, porque si no aclaramos esto, es como que esto no sirve para nada. Yo acá la ley de ordenamiento territorial, que es el artículo 29, es el que da origen a el asunto este de las revisiones plenas y exigentes. Dice el artículo 29, en fin, dice los instrumentos, los instrumentos de ordenamiento territorial, en el caso de las directrices departamentales, un instrumento, y se podrán prever procedimientos de revisión menos exigentes para modificaciones de aquellas determinaciones que hayan definido como no sustanciales. Aclaro la cuestión de la ley de ordenamiento. Sin perjuicio de que las mismas deberán ser establecidas por normas de igual jerarquía. ¿Qué quiere decir de igual jerarquía? Quiere decir que las tiene. Si fueron resueltas por el intendente solo, serán resueltas por el intendente solo. Si fueron resueltas por el gobierno departamental, o sea, el intendente, la junta de planta deberán ser resueltas por intendente y juntas de departamentales. Eso quiere decir de cualquier manera. Quiere decir que los instrumentos de ordenamiento territorial, en aplicación del artículo 29, deben decir qué significa para ellos lo sustantivo y no lo sustantivo. Bien, primer cosa, la ley de AL 2008 todavía vigente, artículo 29. Cuando se hacen las directrices departamentales, que fue lo primero que dijimos en la primera exposición, el gobierno nacional y el gobierno departamental, en aplicación de la ley de ordenamiento territorial nacional, aprueba las directrices en forma y en contenido tal cual la ley de hoy lo dice. En esa resolución, en ese instrumento de las directrices, es de donde en la presentación que se mostró hoy se leyó el artículo 35 de las directrices, que es el 196 del decreto de Batalla. Y en él, si quieren, lo leemos de vuelta para que quede bien clarito por qué esto es una audiencia legítima que no está vinculada. Y esto es importante aclararlo. Hay dos líneas de jurídicas que tienen audiencias públicas de este tipo, bien distintas. Una vinculada a la grave, que si no se pierde la explicación. Hay dos líneas y después tendrás la sociedad, pero si no, explico el conjunto. Hay dos líneas de trabajo vinculadas con las audiencias públicas. Una radicada en la ley 16.466 del año 94, llamada genéricamente de evaluación de impacto ambiental. Que el elemento clave de eso son los estudios proyecto a proyecto que tienen una PAL, una diagonalidad ambiental de organización, en el marco de la autorización ambiental previa, que es lo que el equipo este empezó a hacer en el tema del ambiente y lo que se hace normalmente. Ese es un camino. Y en ese camino habrá una audiencia pública en el momento que eso ocurra, ineludible para ellos o para cualquier movimiento. O sea que esa audiencia pública en la línea de la ley 16.436, aplicando la autorización ambiental previa, existirá, sea conducida, será exigida, sea conducida por el gobierno nacional y el gobierno departamental para aprobar el proyecto. O sea, esa es la historia y no es esta. Hay otra línea que es la ley 18.308, que incluye instancias de participación obligatorias que para los instrumentos en general son la puesta de manifiesto y la audiencia pública, y para aquellos instrumentos, como es el caso de la directrices de la 42 aprobadas en 2016, que establezcan medios más simplificados de participación, que dice la ley de proceso de tramitación, que lo dice aquí, la ley dice, podrán prever procedimientos menos exigentes en ese sentido. Entonces, ¿qué dice la directriz? Aplicable, aprobada en el marco de la ley nacional. Dice, en revisión. La revisión de aspectos sustanciales, vamos a leerla toda, entera, así, y presten atención, y yo, a mí me enseñó un abogado, muchos abogados, que hay que leer mil veces las cosas para entenderlas bien, y yo primero. Y leo todo, despacio. Dice la revisión del artículo 196 del decreto. La revisión de los aspectos sustanciales de los instrumentos vigentes se realizará siguiendo el mismo procedimiento establecido las normativas aplicables para la aprobación de los instrumentos de ordenamiento territorial. Se definen, fíjense lo que dicen las directrices de este departamento vigentes y aplicables, se definen como determinaciones sustanciales las que en el instrumento se establezcan como objetivos y finalidades. En las directrices se establecen como objetivos y finalidades las que ya dijimos hoy al principio, que son 6 directrices más la definición del objeto. Eso es los objetivos y finalidades. Y después dice esta misma norma: toda modificación que no suponga o no afecte dichas disposiciones, o sea, los objetivos y finalidades, se considerarán no sustanciales y podrán realizarse procedimientos de participación social diferentes a los regulados por la legislación vigente antes de llevarse a la consideración de la Junta Departamental. Y sigo. Si la norma o el instrumento no establecieran de forma explícita sus objetivos y finalidades en la resolución que dé inicio al proceso de revisión, se analizará el punto, estableciendo en forma fundada el carácter de la modificación que se trata. Los ajustes menores en las normativas, división territorial, ocupación, edificabilidad o usos y actividades, que no supongan revisión general de las determinaciones de los lineamientos generales comprendidos, o sea que no significa revisar todas las directrices de todo el departamento, se considerarán no sustanciales. Dice, la comunicación pública mínima durante los trabajos de revisión, en todos los casos, estará constituida por la comunicación a los municipios del área que se trate en forma previa a la tramitación para su aprobación. Quiere decir que esta audiencia pudo no haberse hecho y haberse hecho solamente la tramitación al municipio. Entonces, en definitiva, esta audiencia pública, que está en amparo de las directrices departamentales, está vigente y aplicable en el marco de la ley 18.308 de la Constitución. Eso es lo que está escrito y mi opinión es irrelevante.